generación algo le pasa. Porque a mi generación no se cae en tu opinión. Porque a mi generación algo le pasa. Porque a mi generación no le importa tu opinión. Porque a mi generación algo le pasa. Porque a mi generación no se cae en tu opinión.